Bueno, ahora sí, entonces seguimos en Nacional Rock Noticias. Oficialmente bienvenido, Ricardo Tapia, de la Mississippi. ¿Cómo estás? Muy bien. En una noche de lluvia, invierno, viendo a River caer en Córdoba. Sí. Un invierno increíble. Sí, ¿verdad? Estamos viendo que aparentemente no está todavía suspendido el partido. Todo indicaría que, como buena gallina que son, se va a suspender el partido porque empezaron a entrar un par de hinchas. Hay catarsis. Sí, a recriminarle a los jugadores en la cancha. Digo, sí. Si no lo están viendo, si lo relatamos lo que está pasando, están esperando a ver qué se decide hacer. Por el momento Almeida no están jugando. Almeida contracturado. Almeida está contracturado, ¿no? Está duro del pánico. Y sí, mucho sí, nervio, claro, mucha tensión. Muy fuerte esto. Decíamos recién que lo que a lo mejor les conviene es que se suspenda el partido, vienen perdiendo, 2-0. Sí, no sé. ¿Qué va a hacer? Pero usted es independiente, ¿verdad? Yo soy de Rojo, sabemos lo que es caer y sabemos lo que es levantarnos, sí, sabemos lo que es sufrir. Uh-huh. Somos la mayoría de independiente en la banda y tenemos ahí uno de Boca, pero bueno. Pero ¿cómo bueno? Es transitorio. No lo dejan hablar. ¿Qué va a hacer? No, pero hablemos de eso. No vamos. No hablemos de equipo de fútbol. No vamos a hablar, bueno, no sé. A lo mejor volvemos a hablar. Capaz que esto va para mucho. De todos modos vivís como en un barrio que está consternado, yo, ¿no? Yo vivo en Núñez y están todos en silencio, que sabés que. Y hoy no sé cómo vuelvo. En silencio. Tal vez te llamamos como para ser cronista y que nos cuentes qué está pasando en Núñez. Si es que queda algo en pie en Núñez. Estamos en la zona donde antes estaba el barrio de Núñez, donde en algún momento hubo un estadio. Claro, no, tremendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la banda. ¿Cómo andan, men? Bien, ¿vos cómo estás? Contento, con mucho laburo, viajando. Nos afectó bastante este tema de la nube de ceniza porque volcánica. Hicimos una gira que incluyó Trelew, Salta, Jujuy, sí, Neuquén, Cutralcó, Chipoleti y la mitad de eso fue, por ejemplo, Salta y Jujuy fuimos por tierra. Claro. Chipoleti y Neuquén fuimos por tierra. No, Trelew volvimos por tierra. Ah, papá. O sea, fuimos por avión y volvimos a tierra. Salta y Jujuy fuimos por tierra y menos mal que volvimos en avión. Uh-huh. Pero fue todo un descalabro, sí, que hubo que sumar 2 o 3 días más de la gira a todo porque y llevarnos un marcador para hacer sí, sí, dibujo. Trasplante de nalgas. Sí, sí. No... Decir que somos magros, yo soy magro, así que no me... No. Y cuando tocaron las partes donde están afectadas, ¿qué se encontraron en el no, lugar? No, en realidad, lo que suspendimos fue la parte de alta montaña. Pudimos hacer Bariloche, Esquel y Bolsón, y eso se suspendió todo. Uh-huh. Eso porque, bueno, era claro, por tierra era muy complicado llegar, así que, bueno, estaba difícil. Difícil, pero igual se lo aguantaron. Aguantamos, igual vamos a hacerlo en agosto, creo, ahora, uh-huh, cuando ya baje un poquito todo este tema. Salen de gira, salen todo por el tiempo. Gira, en todo realidad el nosotros tiempo, somos una banda que todo el tiempo estamos de gira. Tocamos bastante poco en Capital y para mí es una buena experiencia estar siempre de gira porque vas a lugares insólitos todo el uh-huh tiempo, ¿no? Estás norte, sur, este, oeste. Cuando se puede salimos del país y bueno, así que estamos... ¿Es una decisión, digamos, tomada explícitamente, digamos, la de sí, no tocar tanto sí, en Capital y salir? Sí, tocar en Capital lo necesario para presentar el disco y equilibrar con todo el país. Nosotros ponemos a Buenos Aires en el mismo equilibrio que todo el país, uh-huh, a nivel shows. Y eso nos rinde mucho, porque hemos ido a muchos lugares que en 23 años... No va nadie. Claro, ¿no? Y aparte vas primero... básicamente por los gastos. Uh-huh. Y después vas mejorando y con los años la producción va mejorando, vas conociendo cada vez mejores productores. Entonces eso está muy bueno porque uh-huh ya haces un circuito anual bastante largo. ¿Y dónde tocan? Pregunto porque siempre que viene algún artista del interior y sí, cuenta qué es lo que pasa en su ciudad, en su pueblo, todos destacan que en Buenos Aires es mucho más fácil tocar, cosa que se contrapone con lo que es dicen las bandas de Buenos Aires, dicen, no hay lugares donde tocar. Es una fantasía. En Buenos Aires te puedo contar con los dedos de una mano y me sobra 2 dedos los lugares donde puedo tocar. Claro, por eso me llama la atención que los artistas del interior dicen, no. No, lo que pasa es que pueblo, en el interior pasa una cosa muy curiosa. A los artistas, y que me parece bastante desagradable a veces por parte de los productores del interior. Uh-huh. No le dan bolilla a los artistas locales, pero le dan bolilla y le abren lugares a los artistas de Buenos Aires. Sí. O sea, vos vas y tocas en todos los teatros que tuvimos de Salta, en tocamos la... en el Teatro Municipal de Salta para 1.500 personas, por ejemplo, hace 2 semanas, uh-huh, con Perro Ciego. Perro Ciego es una banda fantástica de Salta, que tienen 15, 18 años sí, de tocar, sí, son increíbles. Sí. Pero nunca habían tocado en ese teatro. Claro. Entonces... también hay cosas que vos te das cuenta de que no los tratan de la misma forma, los artistas del interior en el interior. O sea, Buenos Aires hay una autodiscriminación también. Entonces, y a veces el artista del interior dice que yo quiero ir a Buenos Aires. Yo a veces le digo, mira, si te va bien en tu provincia venir a Buenos Aires, es medio al cuete, porque acá no hay grandes lugares donde tocar. Si no convocás acá, si no estás dentro de la maquinaria o no tenés una cantidad de años tocando acá, es difícil. Tenés que tocar invitado con una banda que convoque, cosa que es un poco difícil porque ¿quién te paga los gastos? Entonces, es una cuestión de que hay que lograr el peso propio primero. Hay bandas que tienen peso propio y no vienen nunca. Acá, Capital. Sí, no vienen nunca. Tocan más. Bueno, en el caso de Perros Ciegos, bastante, ellos tocan en la zona de influencia del norte y les va muy bien y mueve mucha gente. Y a veces no quieren. Vinieron hace poco, nosotros hicimos con Celina, con mi esposa, la movida de prensa para que vinieran. Pero bueno, les fue muy bien, pero tampoco pueden venir siempre. Sí, claro. Pienso en el caso de Karma Sudaka también. Claro, Karma, en el norte mueve tremendo, mucha gente y acá en Buenos Aires es prácticamente desconocida. Es complicado, es complicado. Entonces nosotros tratamos de equilibrar eso y siempre trabajar en todo el país. Ushuaia, Salta, Jujuy, La Puna, donde sea. Entonces eso está bueno, porque vas viendo diferentes matices de tu país, ¿no? No pueden recorrer, digo, a veces las fechas vienen muy seguidas, una detrás de otra. Me imagino que no. Mira, tuvimos la suerte de poder ir a Purmamarca la otra vez, de casualidad, que tuvimos un día, teníamos un show en Salta y dos en Jujuy. Y bueno, justo se habían cortado los aviones y conseguimos los últimos 10 pasajes, 8 pasajes en micro. Estaba todo vendido, entonces teníamos que ir, Salta y Jujuy. Y en el medio, pues, teníamos dos fechas de Jujuy, a la tardecita de Jujuy nos fuimos a Purmamarca, pero no siempre podemos, ¿eh? Hicimos por España una gira re larga y no nos pudimos. Veíamos los castillos de lejos. Mira, yo soy Julián Weich y se abre la puerta, mira quién entra. Mi amigo. El gran Tom Lupo. Mi querido poeta que está en nuestro disco. Los 20 claro, años. Por eso lo invitamos. Tom Lupo, la muy buenas noches ante todo. Es un placer como bueno, siempre. Usted sí, la misma. Honra este escuchá estudio. Al maestro. Sí. A ver. Un día amanecí en mi cocina sin poder recordar. En mi mano tenía un fajo de billetes de moneda nacional. En mi bolsillo izquierdo una bala 22, una cadena de oro, una o dos. Y ahora estoy envuelto en un misterio que no puedo descifrar, porque amanecí en mi cocina sin poder recordar. El teléfono suena, no me animo a contestar. Si a Valentina Alsina sé que fui, ¿cómo es que ahora estoy acá? Tengo zapatos finos que yo nunca me compré, las llaves de algún auto que no sé de quién será, una foto carné de una mujer que nunca vi y no puedo imaginarme a dónde está. No sé si soy el gato o el ratón. No sé lo que hice mal. Alguien golpea la puerta y puede ser la federal. Estoy metido en líos, no me lo puedo explicar. Si a Valentina Alsina sé que fui, ¿cómo es que ahora estoy acá? Estuvo tomando un poco ese hombre esa noche, lo que sea, ¿no? Mirá, con el maestro nos une el amor por la poesía y por Norman Mailer. Wow. Y, bueno, esta qué yankee canción diferente, ¿no? Le salió entre Bukowski, Mailer y Woody Allen. Claro. Sí. Me gustó una cosa que dijo de Dylan, que dijo, sí, Bob es genial, pero me tiene esa cosa de déjeme los malos para mí que ya me cansa. Ah, que ya me aburre. No, déjeme los malos a mí. Sí, era. Tenía un estilete más agudo. Claro, Yo esta canción la hice cuando terminé de leer Los hombres duros no bailan. Que es una novela sobre un crimen que no sabe qué le pasó. ¿No? Sí, no se sabe. Y lo mezclé con una experiencia propia de borrachera. Entonces salió con la propia experiencia. Y dije, ¿quién lo va? Porque los usuales, si bueno, a ver que venga un músico, no. No. Alto. Esto tiene que venir mi amigo, el maestro, que lo recite, porque él lo va a entender lo que quiere decir esto. Ricardo Tapia, Tom Lupo, ¿de cuándo se conocen? Hace bastante, porque bueno, Tom es un artista consumado. Claro, pero digo, por lo como los veo y yo tengo creo que la última, se la miran, vez que veo vi, que hay un amor. Yo creo que te vi en el Paracultural. Oh, mirá, qué época maravillosa. Que éramos muy jóvenes. Sí. Vos habías hecho un espectáculo unipersonal. Sí, una locura. Y al otro día tocábamos nosotros. Sí. Pará. ¿Qué era eso, Tom? Era una mezcla de improvisaciones y de presentando un plato tradicional de la cultura hebrea, el gefilte fish, una cosa bien del paracultural, no todo era posible, ¿sí? Sí, muy loco. Sí, sí, sí. Y había un graffiti en el baño que decía que hay gente tan rara que viene al baño a mear. Sí. Sí. Así que imagínense qué época. Era un lugar muy curioso. Sí, un genio el que escribió eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, el baño ese era así. Era así. Y deambulamos lugares muy extraños. Los 80 nos encontró lugares muy extraños. Aparte, cuando a mí me preguntaban por las diferencias, decía, bueno, la Mississippi es la banda blusera más rockera y con más poesía. Siempre pensé eso, siempre la pasé con ese espíritu, ¿no? Y bueno. Y aparte, le hice una vez una nota y me encontré con un tipo cultísimo que había leído de todo, que conocía a Pessoa. Y los días previos a la grabación en los camerines hablábamos de poesía, ¿no? Era raro, ¿sí? Y seguís con, porque sé que Tom sí, que no lo abandona nunca. Y yo vos la seguís. Lectura, estoy en un momento de felicidad de la lectura. Bueno. Si volví a leer algunos autores que había leído hace años. Qué lindo volver a leer. Volver a leer cosas. Uno ve y lee otras cosas cuando retoma eso, ¿no? Uno es otro. Sí, claro. Uno es otro. Me compré varios libros de Jack Kerouac en inglés. Ah, mira vos. Que es un inglés bastante salvaje, el de Jack Kerouac. No es un inglés fácil. Entonces está bueno porque lo vas leyendo despacio y vas entendiendo las locuras que dice. Y a veces cuando tengo una duda lo consulto en español, pero me doy cuenta de las cosas que escribía. ¿Y cuánto influyeron esos tipos? Todos los de la generación beat, ¿no? Como Ferlinghetti, Kerouac, Ginsberg, sobre las letras de los americanos. A mí me influenciaron mucho. Después de Whitman fueron los que renovaron de nuevo el idioma. Sí, sí. Es una forma de pensar muy particular. Exacto. Que nunca se detiene. Es una forma de pensar que nunca se detiene. No. Que te hace arrepentirte constantemente de haber escrito en papel o escrito porque lo querés escribir de otra forma. Bueno, y hablando de borracheras, yo me acuerdo una vez que me desperté y no sabía cómo había llegado ahí. ¿Quién era esa mujer que estaba ahí? Claro. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Y aparte no era lo más agraciado que no. Y si no, no te hubieras preguntado. Hubiera dicho, ¿quién sos? Realmente era después de los shows de Sumo esas cosas. Me vuelvo a la M, un Vaya, placer saludarlos. Es amigo, un placer nuestro. No se, ustedes no se privan de nada, ¿verdad? ¿Eh? Invitan a Tapia. Pero, a vos. Muchas gracias, Tom. Nos vemos, maestro. Bueno, después, después charlamos. Después lo robamos otro día y lo invitamos nosotros. Favor, nos claro decía, nosotros le dimos la idea. Y te llevo mis escritos. Ahí está, venís un día a leer tus cosas. Dale. Estamos bien. ¿Escribís poesía, Ricardo? Escribo cosas cortitas. Son como ensayitos así de cosas... Y estuve haciendo unos ensayos con respecto al último minuto de vida de mucha gente. O sea, era un ensayo como un policial negro sobre el último minuto de diferentes situaciones. De gente que no se lo imagina, y gente que sabe que va a morir, gente que no sabe que va a morir. El último minuto de muchas situaciones. De muchas vidas. De muchas vidas. Sí. Y tiene historias así diferentes, ¿no? Y bueno, a mí me gusta el policial negro también, bueno, o sea, compartimos con el viejo. Con el señor. Y entonces empecé a escribir cosas así y no pasan de los 20 renglones, pero son cortitos, ¿no? ¿Has publicado alguna vez? No, yo tengo esa, me da cosa de publicar. Algún día lo publicaré, pero tengo que corregir. ¿Qué es esa cosa? Porque también escribís las canciones y las... Sí, digamos... pero no es la misma, no es lo mismo. El único escritor que yo conozco de canciones de con guitarra en mano que ha merecido estar... casi para el premio Nobel de literatura es Bob Dylan, dos veces. Después no conozco a nadie. Me parece que es muy difícil, es muy lejano la canción popular de la... Puede ser lejano, pero capaz que no es tan lejano, pero a mí me da un prurito decir, bueno, voy a publicar lo primero que se monta. Claro. Tengo esa cosa de Sabatia. No, está bien. Habrá que robarle los escritos. Claro. Pero tengo cosas así guardadas que me interesan. Hay cosas que son graciosas, que me gustan. Tengo una amiga que es poeta que me dice que es imposible la poesía en la música. Claro, la poesía en la música en realidad es otro tipo de poesía. No será, yo tampoco la llamaría poesía. Porque no haces, si vos querés hacer, tenés una letra y querés poner música, es muy enrezado. Tenés que primero tener la música. Y en base a la música, hacer la rima, la musicalidad de la palabra y después meterle las palabras. A mucha gente con la poesía lo que le sucede es que le cuesta, ¿no? Digamos, siempre hay maneras de entrar. Pessoa es una buena manera de entrar, como la poesía. Vos, siendo, digamos, más ducho en el tema, ¿qué recomendarías? Para entrar en la poesía. Sí. Y a los jóvenes, les recomiendo a Alejandra Pizarnik, que les gustaría mucho. No, cuando lo descubren así, especialmente en la etapa que se deprimen. Es particularmente. Claro, entonces entienden la depresión, que había una depresión en los 50 también, ¿no? Claro. Y a veces cuando los jóvenes leen eso, salen de la depresión. Bueno, en el caso de... Yo conozco, en el caso de mi hijo, bueno, mi hijo mayor es muy lector también. Y hemos leído cosas, sí, nos hemos pasado libros y él ha descubierto que a veces leer la depresión de los adolescentes en papel te hace salir de esa depresión, claro. O sea, entenderla, ¿no? La Pizarnik terapia. La Pizarnik terapia. Claro, es como identificarte con eso, entonces decís, ah, bueno. Sí, hay muchas poesías y también, bueno, Fray Mocho, cualquier cosa, o sea, cosas así de costumbristas también, Lobodón Garra, los cuentos de... Muchas cosas que a mí me gusta mucho de lo Lobodón Garra, hablamos de Liborio Justo. Sí, sí, Liborio Justo. Personaje genial. Un hombre contra su padre, un hombre contra su familia, ¿no? Un hombre que anarquista, hijo de Justo y, bueno, hijo de un militar que fue anarquista toda su vida. Y bueno, anarquista, digo, en Estados Unidos, retrató la crisis del 30. Digo, un personaje. ¿Cómo es que hicimos meses de programa y nunca jamás hablamos de Liborio? Porque lo estábamos esperando a Ricardo Tapia, hombre. Mira, hay personajes raros en la literatura argentina. A mí me gusta mucho Quiroga. Quiroga tiene, para mí es música, para mis oídos, Quiroga. Yo leo Quiroga y me van a hacer un disco de los cuentos de Quiroga. De música nada más que para musicalizar los cuentos de Quiroga. Porque es te hace sudor, ¿viste? Es el sudor de la selva. Sí. Así que te sentís que los mosquitos te están matando, ¿viste? Y otro libro que a lo mejor lo lees más de pequeño, y después cuando lo lees a lo mejor más de grande, decís, este tipo, ¿qué tenía? Sí, te da sudor, te da sudor y te da molestia, ¿viste? ¿Quién es el inconsciente que incluye a Quiroga en las lecturas de chicos de escuela primaria? Claro, con gallinas degolladas, ¿viste? Un tipo que está enfermo y le levanta a la almohada y tiene un bicho que le está chupando la cabeza. O sea, eso es de Lovecraft. Sí. Es Lovecraft puro, es una cosa espantosa. Eso es lo que me gusta, fantástico. Estamos charlando con Ricardo Tapia de la Mississippi. ¿Nos aguantás un segundo? Sí, claro. Nos vamos a ir a una tanda. Se reinició el partido, ¿sí? Hay que decirlo eso también. Sí. No, están jugando a un temor que pasa en chicos de colegio. Sí, mirá. Incomprensiblemente se reinició el partido. La verdad que sí. Esta situación, en cualquier otra circunstancia, con otros equipos, se suspendía. Sí. Yo esperaba que no se suspenda igual, porque después se suspende y los climas cambian, sí. Y después te lo da vuelta arriba. Hay que bancarse las consecuencias. Hay que bancarse, no hay que ser gallinas. Tanda y volvemos. Y sí. Nacional sí. Rock. Para vos, que estás cantando solo por la calle. Nosotros te hacemos los coros. FM 93.7. Desafinamos, sí, pero... ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937. Llamo para hacer una crítica. No me gusta decir que tu hermano está pasando de la raya. Ya es de mal gusto lo que se me hace. ¿Querés putearnos por teléfono? 4999-0937. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Está yendo el chino a comprar 200 de fiambre. Empezás a cantar una melodía y de repente entras en la historia del rock mundial. Bueno, si sos Tom York. No pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. 4 horas de programa. 4 horas de noticias. 4 horas de música. 4 horas. Cecilia Elía y Julián Ellenbach. Noticias. Nacional Rock Noticias. Desde las 8 hasta la medianoche. Qué sola está esta ruta, 3 de la mañana en un alma. Por pasar el tiempo cuento los palos de luz hacia el alma. Te prometo algo, nunca más. espero la ruta 2. Pero yo te juro, nunca más te espero la ruta 2. El frío me parte al medio, no traje ni ginebra ni bufanda. Los ojos se cierran de sueño, no tengo ninguna esperanza. Pero te prometo algo, nunca más me clavo en la ruta 2. Pero yo te juro, nunca más te espero en la ruta 2. Cielo, yo estoy en el infierno por tu culpa. Pero te prometo algo, nunca más me clavo en la ruta 2. Pero yo te juro, nunca más te espero en la ruta 2. Ruta 2. Lotito, cante algo. Por favor, ya. Pero cante nada, pero decile qué, por ejemplo. No, porque si no, se lo voy a pedir Leonardo Fabio, ¿viste? Y después me mata. Mi tema favorito y que no me voy a olvidar nunca, hace muchos años sí. En el auto y me robaron el disco, es Honey Bee. Me encanta ese tema. Honey Bee, tengo una historia bastante triste. Quiero saberla. No es por el tema, sino que una vez estábamos en Santa Cruz de la Sierra, en un festival. Bueno, en una radio nos habían contado que una... llamó una chica que era una prostituta de la calle y le había ido muy mal y quería escuchar ese tema antes de suicidarse. No. Wow, toma. Fuerte eso, ¿no? Ah, perdón, apareció. Es Chacha de Lotito. Es la hija de Chacha. ¿En serio? La hija de Lotito. Sí. No. Estamos, apareció Chacha, nuestros oyentes ya la conocen, es la mascota del equipo. Y apareció, se despertó recién, te vino a saludar, Ricardo. ¿Quién estaba esto? Estaba ahí tirada durmiendo. Ay, tan linda. Y entonces te llamó y sí, dijo... Sí, bueno, me contaron, los de la radio me contaron eso. Yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Se le pusieron el tema? Sí, y se suicidó. Nunca supimos, dice. Nunca supimos nada. Si no nos dijo nada, creo que... Dios. Y esa canción es la que a vos más escuchaba. Dale, dale, hacelo, Laura. Rodeando en tu vereda. ¿Cómo era? Arrastraron sus zapatos, estacionaron sus ruedas para verte, Honey Bee. ¿Y yo qué número tendré? Me muero. Oye, la latita. ¿Viste? Sorprendió. Sí, claro que hay, sí. Hay algo ahí, pero está tanto... Aparte con un caniche toy, dale el look. Es un Bichon Frisé. Es un Bichon Frisé. Bichon Frisé. Mira lo que es. Mira lo que es. Bichon Frisé. ¿Te lo querés comer? ¿Este sábado te la paso? Está bien, dámela. Che, esto es demasiado para mí. Hacemos entrega. No saben lo que significa todo esto. Es demasiado. La vamos a tener toda la semana diciendo, hablando de vos. Se porta muy bien encima, es una porquería. ¿Viste? Es una cosa tan hermosa. Parece feroz, pero es bonita. A ver, contanos, ¿cómo se llama tu gatita? Le pusimos varios nombres, pero le decimos Bonnie. Bonnie. Y es una gatita negra, negrita, chiquitita. Bueno, está... malcriada ya. Claro. Mi mujer decía, no va a subir acá, no va a subir acá. Capaz. Obviamente, claro. Llegó a la casa y están todas en el techo, de la cama, el sofá. No son lo más los gatos. Yo decía que no, lo mismo que compartía con mi compañero Julián, hasta que entró un gato a mi casa, negro también él. Divinos. Y te ilumino. Julián, para tu cumpleaños te vamos a regalar un gato, sábelo. Este sábado 25 de junio a las 9 de la noche va a estar tocando la Mississippi en la Trastienda, ¿verdad, Ricardo? Vos sabés que somos la banda que tiene récord de shows en la Trastienda. Sí, bueno, se la compran directamente. Ya está. Acciones. Esta va a ser el show número 40 que hacemos históricamente en la Trastienda. Uh-huh. Ya tenemos mínimo una placa. Tendrían que hacernos, ¿no? Una plaquita para entrar, digamos, cuando entras, sí, la Mississippi, sí. Estudio la Mississippi. Estudio, va a ser show 40. Escenario, porque en una época hicimos 2 meses seguidos, que fueron algo como 12 shows, y ya veníamos tocando, así que bueno, yo tengo la cuenta que es el número 40. Número 40. ¿Y entonces qué van a hacer este sábado? Vamos a hacer temas de todos los discos, más algunos temas de Búfalo, que te voy a contar qué es Búfalo ahora, sí. El disco nuevo que hemos grabado. Que es un disco de quinteto muy fuerte, sin vientos, hace un año y medio que estamos sin vientos. ¿La decisión es? ¿Por porque después de los 20 años de este disco de 20 años que estábamos escuchando, que estuvo Tom, los chicos de vientos, cada uno hizo su camino después de los 20 años, uh-huh. Y no queríamos seguir la misma fórmula. Para nosotros fue como una especie de marca eso, por algo pasó. Uh-huh. Entonces dijimos, vamos a seguir adelante con otro formato. Sí. Quinteto, que es los discos nuestros, el 50% con viento y 50% sin viento. Uh-huh. Vamos a hacer el 50% sin viento, todo sin viento. Y que sea un disco crudo, bien poderoso. Y yo venía muy copado con el disco Tom Petty, Mojo. Es un disco que se grabó así todos juntos, ¿viste? El todo, último, ¿no es? Sí. Ah. Todos juntos, tocar gente que se conoce hace un montón de años. Uh-huh. Y vamos a hacer, ese formato me gusta. Entonces estuvimos un año tocando los temas, componiéndolos, tocándolos en la sala, y fuimos. La grabación duró 18 horas nada más. Y la hicimos en 3 días en el estudio napolitano de Marito Pergolini, que uh-huh. Nos habilitó su estudio precioso que tiene ahí. Nos dijo, vengan a grabar acá. Y bueno, hicimos en 3 días de 6 horas cada día, al estilo de los 60. Todos juntos. Todos juntos. Hicimos dos versiones de cada tema, o máximo 3. Creo que hubo una que tuvo 3. Cuando nos gustaba la versión, salían todos del estudio y yo con el micrófono mío grababa la voz. Y cuando dejaba la voz, no referencia, sí. La voz final. Entonces después volvían a entrar todos y hicimos el tema 2. Cuando les gustaba la versión, salían todos y yo ponía la voz de ese tema. Así que tocábamos todos, yo hacía la referencia de voz mientras tocábamos. Uh-huh. Y si nos gustaba la versión, bueno, yo ponía la voz y así terminamos en 3 días el disco. Así, tranquilísimo. Sí, totalmente relajado. Está sonando nuestro Tom Petty. Que fantástico. Lo queremos tanto. Y un tipo súper relajado. Aparte, gente que lleva 30 años tocando juntos. Y eso es lindo. Me dio una linda idea eso. Dijimos, bueno, somos tipos que vivimos tantos años tocando juntos. Sí. Y mostremos eso en un disco. Uh-huh. Y tenemos, es un disco que tiene temas nuevos, tiene una versión y un tema que ya habíamos grabado con invitados. Entonces, dijimos, ¿qué versión hacemos? Y la versión es una versión shuffle, así tipo Buddy Guy de Hell's Bells. Uh-huh. Cantada todo así grave, una cosa muy linda, demoníaca. Sí, sí, me da tugurio. Sí, el disco, el tema que da nombre al disco se llama Búfalo y es un tema muy fuerte, ¿no? Que Búfalo es como, habla en realidad de la decisión de no mirar para atrás y siempre ir para adelante y usar tus principios para hacer las cosas que haces, ¿no? Que no... Uh-huh. Y no entendí eso bien, digamos, perdón. Digamos, la canción, el estribillo dice, nunca miro para atrás como un búfalo, sí. Es que el instinto puede más. Como que uno siempre está buscando el lugar, plantarte con tus principios de hacer sí. Las cosas y no correrte de eso, ¿no? Claro. Sino usar los principios que tuviste siempre para... Y, ¿qué es la historia, digamos, por la cual ustedes fueron sí, transitando toda esta historia? Y el disco y la canción muestra un poco lo que quisimos hacer con el disco. Uh-huh. Y tenemos un tema con 2 invitados, con un tema que yo había compuesto ya para un invitado muy particular, un personaje muy particular que yo lo quiero mucho y que es un tipo muy polémico para mucha gente, pero yo lo conozco perfectamente. Es un tipo increíble, que es Ricardo Iorio y uh-huh. El Tano Macielo. Los dos, yo decía, este tema se llama Ermitaño y quiero que lo cantes vos, porque la letra es para vos. Dice al principio, ¿a dónde vas a vivir huyendo del sol como una raíz? Es como una canción. Me suena Iorio, ¿A dónde vas a dormir riendo al soñar con algo feliz? ¿Dónde quedó tu hogar? ¿Quién te saludaba al verte llegar? ¿Quién te robó la fe? Te desempleó y no le importó. ¿Quién te robó el honor y la voluntad de trabajadores? Una canción que es como una especie de carnavalito heavy que grabamos un montón de tiempo. Así, rock. Si, si uno lo piensa, Giorgio, tranquilamente podría ser un lucero. O sea, si uno no sabe quién es, jamás escucharlo fuerte. Sí. Y lee las letras. Nosotros llevamos muy bien con Ricardo hace muchos años, pero aparte yo tengo el gusto de tener amigos, muchísimos amigos, que somos todos muy diferentes. Entonces, como no pensamos lo mismo, llevamos bárbaro. Y eres súper peleador, ¿viste? Así, viene, así te, pelea en la intimidad. Sí, peleador, pelea. Así. Entonces, nosotros le hacemos el aguante, así nos morimos la risa y se la devolvemos. Y a mí me gusta mucho el hecho de, si vas a invitar a alguien, que sea alguien que nadie espere. ¿Entendés? Es que sea kafkiano. Claro. O sea, ¿quién vas a invitar? Claro, Ricardo. Mira, y está en el DVD, así me risa las cosas que dice en el DVD, porque es un DVD el disco, DVD y CD. Así que bueno, es tremendo. ¿Y en vivo cómo estuvo con ustedes? Fantástico. Genial, ¿no? Loco, loco tremendo. Y el Tano Macielo, que toca, que es una cosa increíble. Un tipo súper respetuoso. El Tano es una cosa increíble. Es un paisano de unos valores así, tipo que va en horario y toca y te aprende los temas. Es un profesional. No, un divino. Y la pasamos muy bien con ellos. La verdad que vinieron en una tarde, hicieron todo, lo filmábamos así, estaban locos los gritos, haciendo sus locuras frente a la cámara. Y dijo, bueno, explayate, dale que hay cuatro cámaras. Explayate, si todas las pavadas que querés decir, decir las divertite, pasala bien. Y bueno, le gusta tanto explayarse. Ándale, cate. Aparte, le gusta tocar donde no te gusta, ¿viste? Te toca así. ¿Qué hacés? Che Guevara, con esa barba, me dice. Digo, yo le digo, hasta la victoria siempre. Arejo. Te quedas con nosotros, Ricardo. Sí, dale. Un ratito más vamos a escuchar algo de la Mississippi que les repetimos, se presenta este sábado en la Trastienda a partir de las 9 de la noche. Saliva, con trabajo y con esmero, en cada mujer hay algo verdaderamente bueno que ande. Solo hay que ser un buen obrero del amor para pasarla mejor. ¿Para qué discriminar esta voz civil o profesión? Vas a perder la ocasión. Solo de pan vive el hombre, pero hay que ser un buen obrero del amor. ¡Ven! metidas, humildes o con dinero, en cada mujer hay algo verdaderamente bueno. Créanme, solo hay que ser un buen o bueno del amor para pasarla mejor. Tantas piernas vienen mal, entre tantas siempre va. Una ocasión hay que prestar atención. Amigos, no se me asume, no somos de pan vive el hombre, pero hay que ser un buen obrero del amor. Obrero del amor, suena la Mississippi, tema que está incluido, ¿no? En 20 años en más. En 20 años. Sí, el nuestro ya desaparecido y querido Beto Satrani con Jimmy Santos, que eran, bueno, Raíces, fueron los, parte de los, del grupo Raíces, donde tocó el Negro Tordo también, y donde empezó Calamaro. Ahí está, yo iba a dar ese dato sobre todo para los más pequeños que están escuchando. Bueno, el Negro Tordo lo recomendó a Calamaro en, cuando lo jugó en la nada. Fue el que dijo, conozco a un pibe que claro, sí, se sí, toca sí, algo. Puede hablar. Le preguntaron, dijo, yo tengo un muchacho ahí que está tocando con nosotros. Y bueno, siempre se acuerda Andrés de ese tema, ¿no? Como le cambió la vida todo eso. Dijo que también, así, como decías recién, tiene un DVD. ¿Cómo fue filmarlo? Porque yo sé que cuando se filma un DVD, bueno, cuatro cámaras, decías vos recién, es un clima especial para la banda. Es mirá, un momento, ¿cómo fue atravesarlo? Yo cuando hicimos Búfalo el DVD, yo lo primero que le dije a los chicos de cámaras es, ustedes son invisibles. Claro. O sea, No los quiero ver. Nosotros no importa lo que hagamos, estamos tocando y ustedes lo que tienen que hacer es registrar esto. Y no quiero escuchar a nadie que diga, che, ¿podés mover la mano un poquito más allá? Son invisibles. Entonces hay que registrar lo que hacemos nosotros. Uh-huh. Y estaban con mini camaritas, pero la verdad que lo hicieron muy bien y quedó bárbaro. Uh-huh. Y ahora hay que elaborarlo. Difícil eso, ¿eh? Sí, igual hacerlo, sí, digamos. Es eso que le pediste vos a un camarógrafo. Sí, aparte los pibes, bueno, digamos como que era un grupo de gente de Nobel, joven, uh-huh, a la que apostamos y estaban alucinados porque estaban en el Rock and Pop, venía Mario, los saludaba, venían a la Bernas y estaban todos ahí, ¿no? Que son amigos tuyos, ¿no? Sí, o sea, sí, o sea, sí. Ya trasciende, digamos. Sí. O sea, lo bueno, que con sea. Mario teníamos una amistad ya hace muchos años, uh-huh, y estábamos en el sello de él en un momento. En un momento cuando lo tenía. Sí. Él particularmente siempre, digo, porque somos escuchas de sí, viejo tiempo de la rock and pop, hay que decirlo. Y sí, Mario es un amigo. En un primer momento hablaba de tu banda, firme, siempre la pasó. Sí, sí. Y bueno, estuvimos en el sello. Él nos dijo, vengan a grabar al estudio. Este estudio, uh-huh, estaba para eso y bueno, para los amigos. Y fue un gusto hacerlo en tres días. Y después lo mezclamos cinco días. O sea, fueron ocho días de trabajo. Fueron ocho, ¿no?, días. Ocho días un disco. Placentero, ¿no? Sí, tranquilo, porque era lo que dijimos a Mariano Bilinkis, que es el técnico que hizo la mezcla. Lo primero que le, aparte que es un técnico que sabe mucho y me recomendó qué micrófonos usar, él, uh-huh, él grabó mucha gente, las pelotas, bueno, y me dijo, mira, yo te voy a dar este micrófono que es plano porque vos podés, de acá podemos sacar los colores, bueno, buenísimo, resultó súper. Y yo le decía, mira, lo que nosotros queremos mostrar es esto, uh-huh, lo que estamos haciendo acá. O sea, si yo cuando mezclamos no reconozco mi sonido, no es. O sea, tenemos que lograr que el color y que está acá, sea subirlo, darle el color necesario, la aplicación en el espacio, y está. Y el efecto, si quieres darle, y ya está. Y es así salió. Qué lindo cuando hablan de color en la música, ¿no? Sí, sí. La música tiene colores, claro, importantes, ¿eh? La, o sea, coloratura. Tiene sinestesia. Uh-huh. Sí. En realidad el color, la coloratura en la música se ideó el término, justamente porque muchos músicos siempre imaginaron los colores en la música. Entonces la coloratura, uh-huh, es algo que está relacionado a un palo tremendo. Sí, sí, sí, sí. Perdón. Sí. Belgrano pegó en el palo. La tercera está relacionada con eso. Muchos músicos siempre imaginaron los colores de ciertas cosas, fríos, cálidos. Entonces, bueno, la coloratura está dada por eso, ¿no? Sí, y se ve, ¿no? Digamos, los músicos. Yo me imagino toda la música en colores. Mira. Pinto aparte yo. Entonces, me imagino la música con colores, ciertos tipos de colores específicos, ¿no? Ciertos autores, ciertos músicos, ciertos temas. Por ejemplo, Avellaneda Blues, yo una vez decía en la nota que me imagino con colores tierra, plateado, metálico, rojo profundo, color piel, o sea, esos colores así de el azul del asfalto con esa mezcla de colores como de la mañana cuando vas a trabajar, ¿no? Sí. Colores asfalto, más tierra, más azul, más la luz, más toda esa cosa del amanecer, ¿no? Que tiene ese está tema tu cabeza, banal, ¿no? Sí, está muy bien, es muy lindo lo que debe ser una sensación muy bella. Yo ya voy anotando. Sí. Música, literatura, sí. Pintura. Tipo completo. Yo fui criado como un muchacho culto, debo decir. Pero siempre fui el barrio. Renacentista. Soy un renacentista. Totalmente. Y hablo un par de idiomas, así que fui un tipo bien criado por mí mismo. Está yo tengo tengo la teoría de Antonio Carrizo, que hay que cultivarse uno. Claro. ¿No? Más allá de lo que uno estudie. Un Cortázar que te sube en la escritura y de repente te baja como loco. Claro, ¿no? O sea, hay que estar ahí. Muchísimas gracias, no, Ricardo. Gracias ha sido un placer escuchar. Les recomiendo que vayan este sábado porque el festival va a estar muy bueno. Contanos un poquitito más de eso. El festival son tres noches. Esta es el primer fin de semana. Van a ser tres fines de semana. Cerramos este nosotros. Van a estar los chicos de Bourbon y Easy Babies, que son dos bandas prometedoras, muy jóvenes. Y lo bueno es que este festival va a tener muchos artistas que componen temas, o sea, sus propios temas, propios. ¿No? No tocan temas tantos clásicos. Eso está bueno porque está habiendo una nueva camada de músicos de blues y de rhythm and blues interesantes en Argentina. Y el público es muy lindo, la trastienda da para comer y beber algo ahí. Sí, tranquilo. Se pone hasta la manija y la gente la pasa muy bien. Así que se los recomiendo a todos. A partir de las 9 de la noche, entonces, este sábado. A partir de la noche, sí. En la trastienda. Sí. Charlamos un buen rato, por suerte, con Ricardo Tapia de la Mississippi. Que tengas una excelente noche. Quédate a ver cómo termina el partido. Dale, igualmente no te vayas, para ustedes.